Guachichorro. Primo Pelo, Primo Pelo, que llegó. El Guachichorro sabelo. Vamos a la partusa. Dale, turra, mueva la burra. Dale, turra, mueva la burra. Este verano tiene fuego, fuego, qué calor. Te quema la noche, se presta. Este verano tiene fuego, fuego, qué calor. Te quema la noche, se presta. Que la piba se copen, que mueva la colita. A los cumbieros que esta noche andan de gira. Mimo Pelo, Mimo Pelo, que llegó. El Guachichorro es a Pelo. Limpa con la partiza. Y que el DJ se copen. Este verano tiene fuego, fuego, qué calor. Te quema la noche, se presta. Este verano tiene fuego, fuego, qué calor. Te quema la noche, se presta. Que la piba se cope, que mueva la colita. A los cumbieros que esta noche andan de gira. Mimo Pelo, Mimo Pelo, que llegó. El Guachichorro es a Pelo. Limpa con la partiza. Y que el DJ se cope. El Guachichorro.